Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En esta jornada, en este día viernes 23 de agosto de 2019. Los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, académico, dirigente político, Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado, Juan Andrés, porque, bueno, queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buen día. Aquí estamos preparando viaje para Valdivia. ¿Ah, sí? Me imagino. Así, vamos que... allá. ¿Ya? Lanzamiento de Unidad para el Cambio. Mucha actividad ya. Y, bueno, hay que seguir trabajando para que esta alianza política, social, electoral también, vaya abriendo ese camino. Uh-huh. En el día de hoy, este viernes, entonces, tienen... convocado, será este encuentro. A las 7 de la tarde en Valdivia. Ya. Ah, bueno, ahí vamos a estar entonces. Ahí estaremos. Sí, llamándole y conociendo mayores antecedentes. Y bueno, en un breve momento también podemos volver sobre este tema, Juan Andrés, sobre lo que va a pasar en este día viernes en Valdivia. Y también irlo conjugando, llamémoslo así, ligando con otros temas que son también fundamentales. Juan Andrés, en la Amazonia, ya prácticamente 2 semanas de incendios forestales, una situación extremadamente grave. Los movimientos ambientalistas han responsabilizado al presidente Jair Bolsonaro. Recordemos, Juan Andrés, que Bolsonaro ha alentado a los grandes madereros, a los agricultores, a quemar grandes extensiones de la selva. Desde la Universidad de Sao Paulo han denunciado algunos académicos que la política de Bolsonaro y de la derecha, Juan Andrés, es la principal responsable. Una situación extremadamente grave y que hay lo hemos visto, incendio incontrolable ahí en la Amazonía, Juan Andrés. Muy grave, Sergio. Esto afecta a todo el planeta. Hay que recordar que de los que van quedando, porque ya hablemos de realidades, y los que creen que todos estos problemas son exagerados, mejor que se abran de una vez por todas a las realidades. Pero de lo que va quedando, Sergio, del planeta, la Amazonía es uno de los pulmones de oxígeno más importantes en el contexto del calentamiento global, del descongelamiento de glaciares, estos intentos brutales del Nerón contemporáneo, que es Trump, de querer comprar glaciares a otros países, en fin, todas estas locuras que hay desde el campo capitalista, imperialista. Lo que está ocurriendo en la Amazonia es muy grave. Yo sé que para hoy día organizaciones de jóvenes de todo el mundo, y también aquí en Chile, sé que han convocado a manifestaciones de protesta ante la Embajada del Brasil en distintas partes del mundo, y también aquí en Chile lo están haciendo. Yo creo que es de un gran valor lo que están haciendo los jóvenes. Hay que plegarse a eso en todo el mundo, y aquí también en nuestra capital, porque efectivamente, Sergio, lo que usted dice es de una gravedad inconmensurable. Otra cosa distinta, yo vuelvo a reiterar, y no es que sea majadero, otra cosa distinta es que los grandes medios, es que en nuestro país haya gente que todavía cree que todas estas son exageraciones o que no son tan graves. Allá ellos. El problema es que hoy día el planeta está en crisis, en una crisis que podría ser terminal. Nosotros tenemos sequía en la región metropolitana ya asumida, tenemos comunas, lugares donde ya no hay agua, tenemos lugares de desertificación creciente, hay estudios científicos que muestran que en nuestro país la desertificación ya no es parable, y lo mismo en la crisis del agua. Por tanto, estamos hablando de crisis de esa magnitud, y yo creo que nadie puede sensiblemente quedarse con los brazos cruzados o relativizar la gravedad de esta situación. Bolsonaro es un criminal de lesa humanidad. Eso es Bolsonaro. Está cometiendo situaciones que afectan en primer lugar a su propio pueblo, pero también directa y violentamente a los pueblos del mundo. Por tanto, yo creo que aquí sí que se requiere una coordinación importante a nivel de pueblos, de organizaciones sociales, de organizaciones obreras. Yo creo que esto es parte también de algo que yo pienso debiera ser considerado como una razón, pero más que fundada, para que el mundo social, el mundo medioambientalista de nuestro país salga a protestar el 5 de septiembre en esta convocatoria que han hecho más de 50 organizaciones sociales de Chile, porque esta es una razón tremenda, una razón muy importante. Nosotros aquí tenemos zonas de sacrificio, decía yo, tenemos sequías, tenemos zonas bien catastróficas, y esta situación del Amazonas demanda que el dictador este autoritario que es Bolsonaro vea que no es solamente su pueblo el que se opone, sino también los pueblos del mundo. Y creo que junto con la manifestación que se está haciendo, que se va a hacer más rato ante la Embajada de Brasil en Chile, es muy importante que en la manifestación, la convocatoria a protesta nacional del 5 de septiembre, esta sea una de las grandes razones por las cuales el pueblo chileno también se moviliza por supervivencia y por la pervivencia de los demás pueblos del mundo, incluido, por cierto, el hermano pueblo del Brasil. Ahora, Juan Andrés, Estados Unidos, usted ya lo ha señalado, y Brasil, Estados Unidos y Brasil, tienen presidentes de derecha, pero la derecha no está convencida del cambio climático, y eso no lo decimos nosotros, eso lo dice el propio Donald Trump, que él no cree en el cambio climático, y viola y atenta contra los derechos humanos, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Entonces, en este caso, las convocatorias que realizan las organizaciones de derechos humanos, sociales, etcétera, son fundamentales. Muy importante. Yo por eso vuelvo a insistir la importancia que tiene esta convocatoria a protesta nacional que se ha hecho para el 5 de septiembre por parte de la Central Unitaria de Trabajadores y no más FP, trabajadores fiscales, organizaciones estudiantiles. Yo también creo que en esa lista hay organizaciones medioambientalistas, y de hecho todas las que he mencionado tienen una preocupación fundamental por el medio ambiente. Si este es un tema que ya es mucho más que organizaciones especializadas o específicamente de ese asunto, porque ya son situaciones totalmente de carácter nacional, Sergio, y de carácter mundial. Eso ya es, mire, yo creo que la insensibilidad de Trump, de la derecha, de las derechas de nuestros países, del mundo, del continente. Yo recuerdo las palabras tremendas de José Saramago, premio Nobel de Literatura, un hombre de humanidad, que decía que los ricos ya tomaron nota de que tienen que reconstruir el mundo para una minoría que va a pervivir, y que son ellos mismos. Son ellos mismos. Entonces ya ellos han sacado las cuentas, ya han hecho las planificaciones, para eso tienen gente a la cual le pagan y no poco, que le hace sus estudios, en fin, y han visto que en realidad lo poco que queda de humanidad tiene que ser para ese grupo pequeño de millonarios y de ricos en todas partes del mundo. Y entonces ocurre que el resto de la población planetaria, incluido niñas, niños, incluido los que vienen, incluido los viejos, incluido todos, simplemente quedamos fuera. Sí. Y ese es el planeta que ellos tienen ya resuelto. Por eso es que usted tiene mucha razón. Cuando este Nerón contemporáneo, ¿no es cierto?, niega los efectos del cambio climático, en verdad lo que está haciendo es reafirmar su tautología de que se destruya todo lo que tiene que destruirse y que emerja este planeta para los hipermillonarios, que son los que van a pervivir. A estos salvajes como Trump, como Bolsonaro, como Piñera, como Macri, que son los que estos temas simplemente los usan o los manipulan, pero en verdad, Sergio, no tiene ninguna intención de hacer las cosas que hay que hacer para efectivamente enfrentarlos y resolverlos. Ahora, en ese caso, no se piensa nunca en el colectivo, en este caso Estados Unidos, Brasil, ya que estamos hablando sobre estos dos países, lo que sucede en Brasil y los discursos del presidente estadounidense Donald Trump, no piensan en el colectivo. En Chile, al parecer, la derecha tampoco está pensando en esa gran mayoría, sino en esa diminuta, ínfima porción para los cuales están defendiendo aquellos intereses. Nos referimos, Juan Andrés, y nos gustaría su opinión a propósito de este día de ayer, jueves, del apoyo, finalmente, de la aprobación de la reforma tributaria, especialmente de esta que le llaman reintegración. En definitiva, o palabra sencilla, es que los grandes multimillonarios del país no paguen sus impuestos. ¿Avanzó esto en la Cámara de Diputados? ¿Avanza hacia el Senado? ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, Juan Andrés Lago? Mire, se llevan al bolsillo de las muy reducidas hiperfamilias millonarias de nuestro país, se llevan al bolsillo una cantidad estratosférica de recursos financieros y económicos. Eso reduce, en primer lugar, los ingresos del Estado para el financiamiento de políticas públicas. Estamos hablando de políticas públicas que tienen que ver con educación, tienen que ver con subsidios, tienen que ver con las madres, con las mujeres, tienen que ver con los niños, y tienen que ver con muchas cosas que este Estado precario, al cual ellos sienten, y esto es lo primero que creo que hay que remarcar, lo ven, lo sienten y lo tienen como una propiedad privada, el Estado chileno. Sí. No nos pasemos más película, el Estado chileno es propiedad privada de esta élite, esta oligarquía y estos hipermillonarios, y por eso es que hacen lo que hacen. Por eso es que ellos no tienen ninguna vergüenza, ninguna vergüenza, lo hacen sin ninguna vergüenza de echarse al bolsillo recursos del Estado por la vía tributaria, por la vía regresiva, y simplemente les parece que sí tiene que ser. Entonces, a mí me parece que esto muestra de que la regresión neoliberal que está empujando Piñera, la élite oligárquica, los grupos financieros, las familias más ricas de Chile, en un país que el Banco Mundial, lo hemos dicho otras veces, Sergio, considera el séptimo más desigual del planeta, se hacen este tipo de situaciones. Ahora, yo encuentro tan o más descarada la actitud de quienes dicen que son de oposición, son de oposición, y votan a favor de esta regresiva y brutal reforma tributaria para los hipermillonarios. Y creo que eso el país tiene que saberlo. O sea, yo creo que ya de una vez por todas hay que transparentar con mucha fuerza a quienes votan a favor de este tipo de leyes, que han sido parlamentarios demócratas cristianos especialmente, pero también parlamentarios de otros sectores. Hay que ver bien la lista para no equivocarse, pero hay parlamentarios de otros sectores que también tomaron la decisión de aprobar en la Cámara de Diputados esta ley. Yo creo que esto marca, Sergio, de mi punto de vista, un antes y un después, porque usted comprenderá que aquí lo que hay en juego es una concepción ética, pero también una concepción política, económica, que hace que todas las situaciones que uno pueda observar respecto de cuestiones que apuntan en la dirección de la necesidad urgente de enfrentar los problemas como los medioambientales que señalábamos, pero también problemas tan complicados como los salarios, la desigualdad en el terreno de los ingresos, del trabajo, este intento de flexibilización versus la necesidad de las 40 horas, esta ofensiva que la CUT ha denunciado mucho respecto de el nuevo plan laboral de la derecha chilena en contra de los trabajadores. Todo esto yo creo que hace un poco expresión de centralidad en lo que ha ocurrido con esta votación. Por eso digo que hay un antes y un después, porque es bastante complejo que sigamos pensando que hay sectores que fueron parte de la nueva mayoría, que también fueron parte de los gobiernos de la Concertación, que hoy día los podamos considerar de verdad sectores de oposición. Yo creo que ya eso es un tema que hay que replanteárselo fuertemente. Aquí hay sectores que no son de oposición. Aquí hay sectores que lo que están buscando es reponer los consensos, una administración coherente al modelo neoliberal, modificado, cambiado, reformado, pero eso es. Entonces creo que es muy complejo, creo yo, de aquí para adelante seguir pensando de la misma manera como en algún momento se pensó, en donde incluso estos sectores fueron parte del único gobierno con programa de transformaciones que existió en Chile desde los años 90, que fue el gobierno de la nueva mayoría. Eso es real. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, esto es lo que tenemos que analizar con esta mirada de futuro en la votación de lo que ocurrió ayer. Juan Andrés Lagos, el exministro Francisco Vidal advirtió que para enfrentar a la derecha se requiere la más amplia unidad de la oposición. Asegura que la unidad de Convergencia Progresista, Unidad para el Cambio y del Frente Amplio sumaría a lo menos un 47% del electorado. Ahora, Francisco Vidal descarta a la Democracia Cristiana por su actitud, dice, a favor del gobierno de Piñera y su camino propio, cierre comillas. Él concuerda ahí con su planteamiento. Es decir, Juan Andrés, la unidad de la centroizquierda puede superar indudablemente a la derecha. ¿Cómo se visualiza este escenario de unidad para las próximas elecciones? Usted ya nos adelantaba al inicio de esta conversación, Juan Andrés Lago, que hoy viernes en Valdivia habrá un importante encuentro. ¿Es parte de este encuentro de hoy de Valdivia de lo que también nos plantea Francisco Vidal? Por cierto que es parte, si este es un tema ya de urgencia política y definiciones políticas, Sergio. Yo creo que esto ya es una cuestión que tenemos que apurar el tranco. Yeah. Porque si seguimos actuando con espejo retrovisor, esto nos va a pasar la cuenta. Yo más todavía, mire, yo tiendo a concordar con el análisis de Pancho Vidal, también con el que ha hecho Gonzalo Madner, en fin, hay distintas personas que están haciendo análisis en esa dirección. Sin embargo, yo creo que ahí hay que tener en cuenta un dato que es bien importante, para mi gusto. Y es que, primero, yo creo que la Democracia Cristiana no tiene camino propio. Yo creo que la Democracia Cristiana está decidiendo el camino de los consensos con la derecha. No es camino propio, es camino con la derecha. Entonces, no es que vaya a ir solita por el mundo, no. Yo creo que la conducción demócrata cristiana encabezada por Fuad Sahin es una conducción que ya tomó el rumbo de entendimiento con la derecha. Ahí va, hay que ver las formas que va a adoptar. Usted recuerde que aquí se hacían unos juegos bien perversos en los 90, en parte del 2000, cuando se hablaba de que aquí había oposición, que aquí había izquierda, y lo que era pura política de consenso, y se ponían de acuerdo antes de llegar al Parlamento. Entonces, muchas cosas se hicieron, usted recuerde, bajo gobiernos de la Concertación, Sergio, cuando se reforma la Constitución para que el dictador, que era comandante y jefe del ejército, se transforme en senador vitalicio. Eso lo hizo un gobierno de la Concertación en acuerdo con la derecha, y lo llevaron al Parlamento y lo aprobaron. Nosotros como partido, como institución y como izquierda, fuimos a protestar muy duramente en el Parlamento, fuimos reprimidos severamente. Me recuerdo que incluso Gladys quedó herida en esas manifestaciones, porque la reprimieron de una manera tremenda, la golpearon. Entonces, esto tiene su historia. Entonces, por lo tanto, yo, más que hablar de camino propio, creo que lo que tenemos que develar es el acuerdo para reponer consenso que hace la actual conducción demócrata cristiana, y que creo que va en la dirección de reponer esta fórmula que a nivel mundial ha fracasado, pero que algunos, como Bolsonaro, como Trump, en fin, como Macri, como otros, siguen insistiendo en que ese es el camino de la humanidad. O sea, son de una terquedad y una soberbia tremenda, y aquí hay sectores no solamente de la Concertación, sino que también hay sectores de la nueva mayoría de otros partidos que también siguen pensando lo mismo. Entonces, yo diría que hay que desmenuzar un poquito. Estoy muy de acuerdo con que efectivamente hoy día hay que avanzar con los que quieran avanzar en esta dirección, y yo creo que ahí sí que hay gente, militantes, dirigentes, e incluso parlamentarios de la Democracia Cristiana, que yo creo que van a tener que tomar definiciones, porque las cosas han llegado a este punto. A mí nunca me ha gustado ponerle presiona ese tipo de definición en la política, pero es que llegó ya a este momento. O sea, yo creo que ya, lamentablemente, los entendimientos, incluso electorales, no pueden ser iguales. Nosotros no podemos generar entendimientos electorales así nomás, sobre la base de que los entendimientos electorales no tienen nada que ver con las definiciones políticas, porque el costo puede ser muy alto para nosotros. Me refiero al Partido Comunista, pero también a las fuerzas que constituimos en la Unidad para el Cambio, que siga haciendo su camino y que siga aportando a la unidad sin exclusiones, tanto hacia el lado del Frente Amplio, tanto hacia este otro lado, PPD, PS, en fin. Nosotros no excluimos a nadie ni queremos ser excluidos. A nosotros, a la Unidad para el Cambio, se la ha excluido. Yo creo que también mi idea, mi llamado, con todo respeto, es a la amiga y amigo, compañeras y compañeros del Frente Amplio, a que apuremos el tranco, porque el tiempo se está acabando. Entonces tenemos que sentarnos en una mesa común a conversar y a decidir. Yo creo que la Unidad para el Cambio ha hecho, en todas las reuniones que hemos tenido, yo he participado en estas reuniones con las diversas fuerzas del Frente Amplio, nosotros le hemos planteado que la unidad es sobre la base en primer, segundo y tercer lugar de programas y contenidos vinculados a las demandas sociales. Eso es lo que hemos dicho y lo seguimos diciendo, y también se lo hemos planteado a las demás fuerzas que constituyeron la ex Concertación y la ex Nueva Mayoría, también lo hemos planteado. Yo quiero decirle, Sergio, que la Unidad para el Cambio, a pesar de ser una coalición en formación tan nuevita, está haciendo un tremendo aporte a las causas transformadoras y democráticas de nuestro país, así como lo están haciendo las fuerzas que han convocado la protesta nacional del 5 de octubre, que son decenas, más de 50, y así como lo está haciendo también la Central Unitaria de Trabajadores, que esta semana ha cumplido un año más de vida y que sí, en la historia de Chile ha sido fundamental para las transformaciones. Así lo entendió preclaramente Salvador Allende en su momento histórico. Juan Andrés Lago, nos imaginamos, bueno, usted conoce el proceso finalmente que ha llevado al frente de todo en Argentina, Alberto Fernández, candidato presidencial, a ocupar prácticamente 15 puntos de ventaja frente a la derecha, al macrismo. En esa idea, en esos conceptos, él hablaba, Fernández, señalaba hace algunos días la importancia de la unidad, justamente esa vinculación con las demandas ciudadanas, que ha llevado a que él esté en esa posición o que el frente de todo esté en esa posición. ¿Cómo se llega, tomando ese ejemplo, acá a Chile para esa posición? Porque él hablaba, más o menos lo que usted nos señalaba en esta mañana, sobre esa unidad, sobre el trabajo de vinculación con la gente. Y al mismo tiempo, le preguntamos, Juan Andrés Lago, Piñera acusa que la oposición en general está aprovechando los resultados en Argentina como un impulso y establecer situaciones de similitud entre ambos gobiernos. Dice que la oposición se está envalentonando. Mire, yo creo que si uno lo mira a proporción, Piñera es más radical en lo neoliberal, en lo elitista y en lo conservador que Macri. Yeah. Porque para las realidades nacionales, usted piense que Macri intentó hacer un cambio y fue su candidato a vicepresidente para las PASO o para las primarias argentinas, un peronista, no precisamente progresista, pero peronista, fue parte del gabinete de Kirchner, que es Pichetto. Sí. Ese es el candidato, y fue el candidato, y Macri pensaba que con eso podía tener algún tipo de votación que proviniera del peronismo, el peronismo más conservador, del peronismo más tradicional, en fin. No ocurrió aquello, no ocurrió. Mire, el otro día conversando con Cecilia Robaretti, que conoce bastante la realidad argentina, ella decía, cuando el peronismo histórico se une, no hay quien lo derrote, incluida esta derecha que surge tempranamente en Argentina, que no es un fenómeno tan viejo, al contrario, bastante nuevo. Pero esta vez, efectivamente, el peronismo histórico, en todas sus vertientes progresistas, transformadoras, se unió. Y ese es un factor que le ha dado el triunfo tremendo. Pero también, Sergio, y eso no lo podemos olvidar ni dejar de considerar como una cuestión central. Es que esto, ellos se juntan sobre la base de un cuestionamiento a fondo, a un gobierno de derecha que ha provocado que 5 millones de argentinos estén en la pobreza dura. Uh-huh. Un cuestionamiento profundo a la política internacional de Macri, un cuestionamiento a fondo, o sea, sin límites. El peronismo atacó con toda su fuerza la gestión de Macri y los efectos sociales que ella estaba derivando. No fue a medias tintas, no buscó acuerdos nacionales de ningún tipo con Macri. Al contrario, yo diría que se pusieron en una posición de resistencia y de oposición, que incluso el gobierno de Macri trató de reducirla, acusando a Cristina Fernández de cualquier cosa. Sí. Algunos que aquí en este país son buenazos para ponerle nota al medio mundo, con un puritanismo digno de mejores causas, también consideraban que Cristina Fernández se había transformado en un cabal político. Mire cómo es, porque nadie en Argentina, nadie se creyó todas las acusaciones que le estaban haciendo, al igual que en Brasil, a Lula da Silva. Nadie, en los resultados electorales, nadie creyó en eso. Y hay que tenerle respeto al pueblo argentino, porque hay algunos desde la derecha y de otros sectores que se dicen centristas, que rápidamente dicen, ah, se equivocó de nuevo el pueblo argentino. Que ellos nunca se equivocan, la élite noventera de Chile nunca se equivoca, pues es una autorreferencia brutal. Pero bueno, yo creo que el factor de unidad tiene que ver con el factor de congruencia, de coherencia, que el peronismo levanta para estas elecciones sobre la base de un programa y de demandas políticas, sociales y culturales que significan enfrentar la severa crisis que tiene en este momento Argentina, y por otro lado darle unidad nacional real. Ahora, yo lo que creo es que hay que también develar y denunciar con mucha fuerza lo que algunos están diciendo aquí, porque ocurre de que, igual como en Chile, el gobierno real de este país está en el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional sí lo critican en Argentina, aquí en Chile no le sale ni por curado, porque con el arribismo que tiene esta élite financiera favorecida, consideran que el Fondo Monetario Internacional es la primera y última palabra en materia de macroeconomía. Y mire lo que pasó en Argentina, y mire lo que está pasando en otras partes del mundo. Entonces, miremos cómo lo hace Bolivia, cómo lo hacen otros países, Venezuela, Cuba, en fin, muchos países europeos. Miremos con un poquito más de autonomía y sobre la base de los intereses nacionales y patrióticos reales de nuestro país, qué es lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional y a quién está favoreciendo. Yo creo que en Argentina la gente se dio cuenta rápidamente, dado los efectos, pero dado también su propia reflexión, el peronismo, de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no sirvió para nada, sino que para generar mucha pobreza y, por otro lado, fortalecer a los especuladores de siempre, que también en la Argentina los hay y no son pocos. Sí. Juan Andrés, nos quedan prácticamente 3 minutos, y antes de cerrar, nos gustaría conocer, le hemos llamado también en esta mañana para conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Qué opinión tiene usted, qué reflexión le deja usted sobre la estrategia del gobierno, estrategia comunicacional, política, podríamos señalar, que busca trasladar el eje de la discusión de las 40 horas semanales, laborales, la labor que ha hecho el Partido Comunista o la bancada del Partido Comunista al respecto, y situar la discusión en el narcotráfico y la política, e iniciar una guerrilla en contra, en este caso, del Partido Socialista? El gobierno parece estar quitando el diálogo, ¿cree usted? ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia y estrategia, Juan Andrés Lagos? Yo creo, Sergio, que primero el gobierno es un blufero. No han hecho nada por el tema del lavado de dinero, nada. Por otro lado, poco o nada respecto a enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico en especial. Por tanto, la realidad lo que muestra es el uso y abuso de una situación que ya incluso dentro del propio Partido Socialista se ha estado abordando y se ha estado analizando. Y entonces, claro, producto de que el Partido Socialista está empujando una concesión constitucional en contra de la ministra Cubillo, que además movimientos sociales, colegios de profesores, muchos están planteando que se retire porque ha sido nefasto. Ha sido nefasto el hecho de que el propio gobierno está tratando de evitar la aplicación de leyes que son leyes de la República en el terreno de la educación. Entonces, claro, como ven todo esto, como ven que tienen que pasar a la ofensiva frenando las demandas ciudadanas y democráticas, entonces lo que hacen es un acto de no decencia democrática y tratan de acusar a un partido de lo que lo están acusando. Yo creo que esto no tiene nada que ver con la realidad. A mí me parece que es una forma de tratar de arrancar para adelante por parte del gobierno, pero no se hacen cargo de que hay tantos problemas sociales en este país de distinto orden que requieren políticas distintas a las que está implementando el gobierno, y por eso es que han pasado a la ofensiva, o más bien han profundizado la ofensiva autoritaria. Han profundizado la ofensiva autoritaria. Ahora van por el Partido Socialista, en otro momento irán por otros partidos. En fin, yo diría que acusan de populismo. Mire, la demanda de 40 horas que, como bien usted señalaba, y que ha encabezado desde mucho tiempo, son 2 años y más, la diputada Camila Vallejo, con una tenacidad tremenda y con colectivos que se han ido sumando, muchos sindicatos, la propia CUT, en fin, quizás tanto formaron una demanda nacional, pero de primer orden. Yo creo que esta es un gobierno peligroso, porque está desesperado, está aislado, pero es autoritario y sabe que puede operar sobre la base de poderes fácticos de distinto orden que le permiten actuar como está actuando. Fíjese usted cómo han ido incrementando la represión sobre los movimientos sociales. Ya lo del Instituto Nacional es una cosa terrible. Yo creo que eso ya requiere de una intervención internacional, de organismos internacionales de derechos humanos, porque el Estado chileno no dio el ancho. Entonces ahí no sé qué se está esperando, que muera alguien, no sé. Es muy dramática la situación, pero también no han detenido la militarización de la Araucanía. Y al final uno puede observar que este intento autoritario por parte del gobierno lo que está buscando es tener más espacios para implementar sus políticas y para legitimar la represión. El analista político Juan Andrés Lagos, acá en Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores. Bueno, y vamos a estar a la expectativa de lo de Valdivia, importante, interesante, Unidad para el Cambio, y ahí, bueno, vamos a requerir mayores antecedentes. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias, Sergio, pues un saludo para usted, nuestras auditoras, auditores, en fin, nos estamos viendo desde Valdivia. Cómo no, hasta pronto. Ya, muy bien. Muy bien, cerramos este capítulo de día viernes 23 de agosto de 2019. Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.